La comunicación te resuena. Programa del taller de comunicación digital del barrio Godoy. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Está concurrido el estudio hoy. Hoy sí, hoy somos multitud. Qué bueno. Qué calor. Sí, qué calor. Calienta el sol. 35 grados. Sí, man. Está para el manguerazo, para el baldazo. Para no salir de la pieza con el aire. Para no salir de acá adentro, ¿no? También acá estamos aprovechando de que tenemos aire, sí, pero me imagino lo que es salir afuera, hacer trámites. Está durísimo. Eso sí que es arde la ciudad. Pero bueno, así es la primavera, así es el mes de noviembre. Una primavera con cara de verano. Sí, sí, sí, viene el sol con todo lo que tiene. Bueno, como siempre les contamos que somos del taller de comunicación del barrio Godoy. Del barrio Godoy, allá de zona oeste. Que se realiza en el marco del programa Nueva Oportunidad. Bueno, me presento, yo soy Alexi. Yo soy Ariana. Yo soy Javier. Preséntense, acérquense al micrófono. Yo soy Sofía. ¿Y quién más? Y yo, Aldana. Así que otra vez vino Aldana, vino acompañada. ¿Cómo se llama tu hija, Aldana? Mía. No, no es tuya, Javi. bienvenida, Mía. Bueno, sí, y Vicky también, vino la hermanita de Ariana. También trajimos a Vicky. Y bueno, como contábamos, como de qué es lo que hacemos, estamos en el allá en, como todos los miércoles, siempre un día antes armamos el programa, así que nos recopilamos de noticias, fuimos comentando ayer un poco lo que pasó de las noticias, así que ahora más o menos un poco van a ir sabiendo, así que sí, este curso, este taller de comunicación, como que ya explicamos alguna vez, tiene dos instancias, una de las cuales es esta reunión que hacemos los martes, donde nos reunimos a generar los contenidos que hoy, en esta que es la segunda clase, digámosle, los ponemos al aire. Así que bueno, elegimos la música. Así como no contamos nunca en qué emisión vamos, bueno, ya estamos por la 14ª emisión. La 14, ¿no? El 14. El 14, sí. Es el borracho, lindo. ¿No? El 14. Sí, así que es el lindo numerito. Así es. Así ¿qué te parece, bueno, Aldana? No sabe, Aldana. El borracho va a ser que el profe. Pero no te inhibas, Aldana. O sea, ya sabemos que acá podemos decir cualquier cosa y hablar de la forma que más nos guste. Y tenemos que celebrar esta posibilidad que tenemos de estar al aire en una radio como es Radio Rebelde Rosario. Así que, bueno, por eso como ya nos presentamos, mandamos saludos también a las compañeras que nos están escuchando, a Pati, a Romy, a Pilar y a Julieta y a Yamira. Pati capaz que venía, dijo. Ella si podía resolver algo que tiene que ver con la pintura de su casa y a ver si se pegaba una vuelta acá por la radio. Y bueno, si llega y acá la estaremos esperando. Supongo igual que vendrá con Jair y con Eric. Y bueno, si no, no estará escuchando, así que haciéndonos el aguante, escuchándonos. Bueno, y a quienes nos están escuchando, podemos recordarle de qué forma se pueden comunicar. Sí, las vías de comunicación, así que está el Instagram. Así que está en Instagram, la comunicación te resuena. En Facebook, la comunidad digital y WhatsApp. Es el 341-5143-181. Así que esperemos. Hoy tenemos varios temas como para debatir. Tenemos las noticias. Sí, y tenemos muchas cosas, ¿no? Sí, sí, tenemos un programa bastante cargado. Esperemos que lleguemos, así que bueno, esperamos. Y sigue. Estábamos viendo la semana pasada, hablábamos de lo que estaba sucediendo en Bolivia, donde el conflicto sigue, sí, en todavía, las calles, ¿no? Todavía se sigue hablando de Bolivia, lo que dejó del incluso ya están escrachando a la presidenta que se postuló, Porque se autopropuso. Se autopropuso, ni siquiera se postuló, ni siquiera se presentó elecciones. Directamente como una cuestión, digamos, de un trámite. Dijo, bueno, acá me toca hacer yo y ahí voy. La señora Áñez, de apellido, me parece que es. Sí, encima como que no todo el pueblo boliviano la quiere, por eso... Y la pusieron a ella, encima que ella no ganó. Así es, sí, sí. También, aparte de eso, ahora, esta semana también empezaron a movilizarse, podría decirse. Sí. Empezaron a protestar. Ajá, hubo protestas. Hubo protestas en otros países, aparte de Bolivia y de Chile. ¿Y vos lo decís a esto porque es con respecto a lo que está pasando en Bolivia o por otras cosas? No, porque hasta donde tengo entendido hay paro general en Bolivia el jueves. En Colombia. Sí, en es Colombia. Verdad. Y en estos días además se está cumpliendo ya un mes la gran movilización y protesta contra el gobierno que se está dando en Chile, en las calles de Santiago y otras ciudades, acá, al otro lado de la cordillera. Así que América Latina está bastante convulsionada. También en Haití hace ya mucho tiempo que hay un gran conflicto, con muchos muertos, pero bueno, lamentablemente es algo que no tiene tanta prensa y tanta difusión como por ahí la tienen las cosas que suceden acá cerca, ¿no? En Chile o en Bolivia. Así que bueno, todavía como de lo que dejamos la vez pasada, el tema de lo de Bolivia, pero todavía igual se siguen hablando y un poco acá en Argentina ya también se está hablando más lo del tema del bastón presidencial que se tiene que pasar, así que hay un conflicto ahí entre Lifchi y Perotti. Además, faltan 20 días, ¿no? Para el cambio de bastón. Para el 10 de diciembre más. Habría que hacer la cuenta, habría que hacer el cálculo, pero sí, el 10 de diciembre, el 10 de diciembre asume el presidente electo. Así que bueno, ya vamos para 20 ese. Días más o menos, por ahí. Redondeando. Haremos el cálculo, pero sí, estimándole que, bueno, menos de un mes le queda ya a la gestión esta de Mauricio Macri, que se va finalmente. Se va, y eso está bueno y hay que celebrarlo porque se va, digamos, un gobierno neoliberal, hambreador, un gobierno que gobernó para las mayorías, para las minorías, perdón, ¿no? Para los pocos. Y se va porque, bueno, por las urnas, porque no se lo volvió a elegir, no se lo volvió a votar, porque perdió. Y está bueno que ese desenlace sea sin violencia, como está sucediendo justamente en Chile, por ejemplo, ¿no? Donde el pueblo está en la calle exigiendo un montón de cosas y, bueno, está la represión y todo lo que ya conocemos. Así que, bueno... Vamos a un severo corte, vamos a dejarlo con un poco de música para... ¿Un severo corte? ¿Qué fue eso? Uy, un corte así como profundo, ¿no? Como cuando te... Como cuando te operan, que te cortan bien con el bisturí. ¿No? Como para poder llegar a las vísceras, ¿no? Ahí adentro. Así que escuchamos música entonces, ¿eh? Vamos con un tema de Rey, Noviembre sin ti. A propósito del mes. La noche parece sin ti. Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez. Me ahoga esta pena, no puedo vivir. Las olas no me hablan de ti. Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez. ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre. Me duele este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. Otra vez. Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez. ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre, me duele este frío noviembre, cuando noticias de la semana. La comunicación te resuena. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué pasó en la semana? Hubo 160 suspendidos, hubo una marcha ayer de la UOCRA en una obra pública detenida. Fue en el acueducto desvío Arijón. Debido a que por falta de pago, la empresa encargada de la obra paró los trabajos y suspendió a todo el obrero. La UOCRA se manifestó en Santa Fe. Afirman que perdieron 2.500 empleos este año. Así que no hay fondos para financiar esa obra, ¿no? Que va a quedar ahí como a medio construir, ¿no? Ajá, sí, parte ya 2.500 empleos este año. Muchos suspendidos. Estamos a un mes de la fiesta y siempre suele pasar estas cosas a fin de año, no a mitad. Sí, noviembre, diciembre suelen ser meses, además de calurosos, conflictivos últimamente. Sí. Con respecto a, bueno, también tiene que ver con el cambio de gobierno a nivel provincial y también a nivel nacional, ¿no? Donde pasaron cosas, ¿no? Como decían por ahí. Sí, hoy también se estuvieron manifestando para llegar a un acuerdo y que se reincorporen estos 160 trabajadores al cargo de la obra. Una para terminar la obra y que la obra no quede parada. Se han hecho varias obras y han quedado sin terminar debido a lo que, como él tiene que ver el cambio de presidente y todas esas cosas, ahí queda mucho disparate. Mucho quilombo. Sí, porque en los últimos meses hay un parate en la obra pública y demora en los pagos, así que si no les pagan, obvio que no van a trabajar gratis los empleados. Por eso suele pasar eso. Qué bueno, las compañeras están preparando el tereré. Hoy vamos con el tereré, como hace calor, estamos con el tema del tereré. Yo siguiendo con la noticia que de la cual acaba de comentar Alexis. Debo decir que teniendo familia que es de la construcción, que casi toda mi familia está en la construcción, desde que está este gobierno, digamos, se cerraron un montón de obras. Y es verdad, cada vez se despiden más gente de lo que es la construcción. Y por ahí, si los contratan, están muy poco tiempo. Capaz que los agarran 3 meses, menos, y se los echan otra vez. Claro, hay mucho trabajo precario, trabajo así en condiciones también insalubres, ¿no? Sin las seguridades mínimas que debería tener cualquier empleo, ¿no? Sí, hoy el secretario de la UOCRA, Gastón Piccini, fue con un grupo hasta el Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo para que se reincorpore y al menos para que se le pague, porque hay falta de pago, por eso no quieren trabajar. Y no tuvieron respuesta encima. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque siempre que pasa, llega noviembre, diciembre, y están a fin de mes. Y lo mismo como el tema de los camioneros. Los camioneros, ajá, que también otra noticia que... Que es un tema que vamos a abordar después en, sí, sí, en el lo próximo, mismo, así que... Sí. Por eso estamos con esto de... Ojalá que se les reincorporen, ojalá que les den la plata. Está buenísimo cómo se cagan de risa las compañeras. No entiendo de qué se están riendo, pero me parece muy bien que hagamos que esto sea divertido, ¿no? Es porque está puro el tereré. Ah, el tereré muy fuerte por ahí es... Y es de dos litros y tiene un litro. ¿No? Ah, bueno. Bueno, hay que tener atención con las proporciones, ¿no? Hay que cuidar por ahí ese preparado porque es fuerte, ¿no? Cuando uh-huh. le pones mucho de ese... De esa cosa, de esa mezcla del jugo sintética. Sí. Así que, bueno, estamos también comentando que el día domingo le sustrajeron el auto a Nicole Luciana Rodríguez. Ojalá que aparezca, si alguien lo vio, o se pueden acercar a ella, que lo tiró en el Facebook, comentó. Y ¿dónde? ¿Dónde fue? Le robaron en Wilde y... No me acuerdo bien, pero fue por Wilde que estaba ella. ¿Qué zona sería eso, quise decir? Zona noroeste. Así que si alguien sabe del auto... No tenemos... Bueno, más en el Facebook lo van a ver, lo ha publicado. Pero... Como que no tenemos fotos, pero no tenemos en el Instagram de nosotros, así que recordando las vías de comunicación, si lo llegan a ver, ahí se pueden comunicar y dar data. ¿Cómo es el Instagram? El Instagram se llama... ¿Cómo se llama el Instagram? La comunicación te resuena. Estamos yo y vos nomás, Javi. No escucho nada. Las chicas son como que están ahí como mirándonos y cagándose de risa. Como que hoy vinimos con la nariz de payaso. ¿Sí? Bueno, yo en este caso me perdí. Pensé que seguían hablando de la chica. O sea, pensé que hablaban del Instagram de la chica, por eso me quedé como... No tenemos el Instagram. Acá vamos y venimos con los temas. Vamos con el... para reinformarles cuál es nuestro Instagram, por si llegan a tener datos sobre el auto o algo. Pero aunque sea, ¿saben cómo es el auto? No, y mira, tiene cuatro ruedas. Es de color blanco. Es un Peugeot 206, así que... Bueno, ahí está. Ahí tenemos. Ahí hay algo de datos, así que si lo vieron... Más adelante, cuando veremos un poco más, si vemos, así decimos la patente. Ahí está. Después vamos a ir recopilando más información, ¿no? Sí. Recordemos también que la FTV sigue vendiendo prepisas. Ah, qué buenas esas prepisas, ¿eh? Sí, la verdad que le ponen buena mano a eso y son ricas. La verdad que... Porque por ahí hay negocios en los que te venden ya con menos salsa, como que le mezquinan la salsa y... No, pero acá... Sí. Parece que comes pan con queso. Así bueno, ¿y cómo anda la FTV? La FTV, bueno, de la última vez que hicimos la juntada estuvo muy... Ahí en las cuatro plazas, ¿no? Fue sí, el encuentro fue de la buena. Juventud. Ajá. Más jóvenes se han incorporado, así que eso es lo que está bueno. ¿Faltó gente o no? Sí, faltó gente, pero los que estuvimos... Sí, eran varios. Para la próxima esperemos que... Bueno, la comunicación Transuena no estuvo en vivo, pero pues, le pusimos bastante onda. Pero agarraron los micrófonos, ¿eh? Sí, agarraron ustedes ahí como la conducción. Sí, ya como que ya habríamos hablado igual de que nos dio vergüenza y todo eso, pero nos animamos bastante. Igual todavía no se siguen juntando los jueves, pero es una reunión más cerrada, digamos. Así que vamos con música, Javi. Vamos con música, entonces. El tema de Freddy Los Solares, Piel de Ángel, que Patty se lo dijo al amigo Gastón. Para Gastón, sí. Que nos está escuchando. Oh. De noviembre. Teníamos más información, ¿no? Para aportar a este auto sustraído. Sí, la es un, habríamos dicho, yo dije un Peugeot 206, nada que ver. Era un Fiat, es un Fiat 1 de patente UWA 704. Flashaste fuerte la marca del auto. Debo admitirlo. El calor, es el calor, le voy a echar la culpa al calor. Odio el verano. Era un Fiat y no un Peugeot. Ajá. Bueno, si alguien perdió un Peugeot 206... También nos avisa. También. Estamos para que nos avisen. Bueno, otra noticia que teníamos era esta invasión de abejas que ocurre en Barrio Martín y Zona Sur, ¿no? Ah, sí, sí. Las abejas. Sabés que las abejas estuvieron, digamos, asustando a los vecinos de esas zonas de la ciudad, ¿no? Que decían que, bueno, que apareció como una nube, ¿no? Que era como una cosa impresionante. Sí, sí, vecinos de distintas zonas igual también estuvieron viviendo la llegada de colonia de insectos. Eso es una vez me dijiste vos, Ariana, que era que las abejas se estaban por extinguir o algo así. Y es un problema si se extinguen las abejas, ¿no? Eso sí también es... Se declararon en extinción las abejas hace como un mes, creo. En peligro de extinción, ¿no? Porque en extinción no están, porque... En peligro de extinción. Acá hay vecinos diciendo que una nube de abejas que vimos pasar de largo y luego... Qué mal estoy leyendo. Volver a bajar para instalarse en nuestro balcón. Ahí en el balcón de esta vecina de Barrio Martín. Así que bueno, entonces no estaban tan en extinción, sino que estaban en el balcón de la ahí vecina. Estaban todas ahí en Barrio Martín. Pero igual sí, están fuera, o sea, hablando ya sin chiste, digamos, están en peligro de extinción las abejas y se recomienda que se intente consumir lo menos posible productos con miel de abeja. Intentar no matarlas, intentar cuidarlas un poco más. Bueno, pero cuando se extrae la miel, no se matan las abejas, ¿eh? Se las ahuyenta con humo, yo no sé si se las maltrata más o menos, pero como que la idea es no matarlas para que sigan produciendo. Por eso. Sí, pero... sí, cuando ante cualquier ataque así de invasión de abejas, lo único que se la puede hacer es ahuyentar para que... ¿Alguien tiene idea cómo se ahuyentan abejas? Y yo vi los... ¿Eh? No, eso ya la mata. No, pero bueno, los... Acabamos de decir que no que se cuidan. Los apicultores creo que tiran humo. Tiran un humo. Sí, así que bueno. Entonces ya saben. Como cuando te entraba agua en el oído y te ponían el conito con... Sí. El cono de diario en el oído. Y lo quemaban. Y sale el humo. Bueno. ¿Y funciona eso? Sirve para lo mismo. Sí. ¿Nunca sí, te hicieron para... eso, Javi? No. Para el dolor de oído. No, no. Para el dolor de oído es bueno. Es bueno eso. Me contaron, ¿no? Que te tienen que quemar un cono sí. de papel en el oído. Y después prenden el papel y eso va sacando todo lo que vas a tener. Es como que te seca el agua. Ahí el conducto auditivo. Sí, bueno, sí, pero sí. también se puede poner alcohol. Hay. Otros productos, no, pero hay un alcohol que no me acuerdo cuál es el alcohol que no es tan fuerte, que es el que se usa para esto. No sé si es alcohol boricado, igual consulten a un médico, no hagan esto así porque sí. Para ayuntar abejas sin hacer humo y sin llenar la casa de humo. otra cosa que se puede hacer también es mezclar agua y vinagre en partes iguales. Y rociarlo por casa. Ah, eso sería mejor para así no andar llenando la casa de humo. Ahí está. Entonces, eso, agua con vinagre con un spray, así lo tirás. Y lo rocias por la casa. Y si no, directamente, si hay un nido, le echás un poquito. ¿Viste? Ahí tienen un tip. Igual, cualquier cosa más adelante le daremos un par de tips más por si se le llegan a tener una invasión de abejas. ¿Alguien más que quiera decir algo de las abejas? ¿A quién le gusta la miel? A mí me gusta. Ay, a mí me encanta. Sí, es muy rica la miel. Yo desayuno con tostadas con manteca y miel habitualmente. A mí me gusta, pero no me gustan las que venden en los supermercados porque son como muy jarabe y miel. Sí, hay mieles que son jarabe de maíz de alta fructosa, que es una porquería. Sí, uh-huh. A mí me gusta la miel. La miel de verdad. Está buena la miel pura, está bueno por ahí buscar en lugares donde hay productores de miel que hacen una miel que está buena, sí. Y bueno, yo cuando era chiquita me colgué en un árbol de abeja. Para sacarle. Sacar el panel, me picaron toda. Ah, pero qué osada. Es como, me caí del árbol todo sacando el panel. Es como Winnie Pooh. Winnie Pooh. Pero llegaste a manotear algo de miel, sí, buenísimo. Bueno, ahí lo valen. Bueno, pero igual tenía sí. todo picadura de la. Sí, es así. Cuando sacás de ahí, la miel de ellos extraída es buenísima. Otra cosa más que se puede hacer es colgar una bolsa con agua. La bolsa con agua yo la he visto... ¿dónde vi lo de la bolsa con agua? En Córdoba, en algún que otro camping. La onda de poner bolsas con agua es como para también ahuyentar a las moscas. O no sé si ahuyentan o las moscas se van ahí a la bolsa. Ah, no sé sí, cuál eso es también, el efecto. Es para eso también se hace. Es para ahuyentar... La espastan. Uh-huh. Es para ahuyentarla. Vicky, ¿qué pasa, Vicky? Háblale ahí. Hola, Esi. Hola. Ah, tenemos la. Bueno, ahí está mía. Así que, mía. Ven eso. Lo de la bolsa, o sea, siguiendo con lo de la bolsa sí. con agua. La bolsa con agua sirve para todo lo que sea insectos voladores. Las ahuyenta porque como a la perspectiva de ellos, es como una tela de araña. Tengo un mensaje que acaba de llegar. Pero vamos a escucharlo en un rato porque está como el volumen bajo acá. Bueno, se escuchó medio sí. bajo, ¿no? Pero bueno, igual dice estaban que reproduciendo dos audios al mismo tiempo, me parece. Estaba sonando Patty en estéreo. Patty, que bueno, no llegó, pero nos mandó ahí un WhatsApp. A ver, voy a intentar yo. No, pero dice que la citronela, ¿no? Yo llegué a escuchar que... A ver. Yo quería decir algo más. No, no se escucha. Está rebajito. Bueno, eso decía. Sí, es un audio que se escucha muy, muy despacio. Pero bueno, decía que la citronela sirve también para ahuyentar a estos insectos y que ella vende citronela, además. Cualquier cosa... o sea que cualquier cosa nos acercamos. Le pedimos a Pati. Así que bueno, eso saben lo que es para ahuyentar las cosas. Y bueno, vamos... Otra vez vamos un poco de música, Javi. Dale. Vamos con ritmo de Black Eyed Peas y G Balvin. Rhythm, rhythm, rhythm.

Sí, sí, eso como lo que también te comentaba recién yo a ustedes, ese que vi en Cortar por lo Sano. Sí. De la señora que se juntó con un hombre hace 2 meses y el hombre le pegaba a ella y a los chicos y al bebé, creo que tenía 1 año y medio el bebé. Y dice que como esto que lo violó al bebé. Ah. Y que dice que la chica se había ido a hacer unos mandados y él abusó del bebé y que cuando vino la chica le decía, pero mi bebé no reacciona, llama a la policía, llama a la policía, llama a alguien. Y él no quería llamar a nadie. Y cuando llegan al hospital, él le dice a ella que como esto que le diga a los, digamos, a los doctores, que fue golpeado por la niñera. Ah, como que culpaban a la niñera. No. Y cuando los médicos le dicen que fue abusado, el bebé agarra y él se toma el palo y fue a buscar su ropa, todo. Y dice que está prófugo. Bueno, por eso, a veces, sí, eso también muchas veces esas cosas que pasan del tema de los abusos y maltrato, lo dejan todo nomás ahí, nomás en silencio, no lo comentan. Bueno, en este caso decir que usaron un medio para comunicarse y hacerlo viral y bueno, él tomó las cosas y se fue nomás. Sí, por cobarde. Por no enfrentar lo que hizo. Sí, sí, porque eso, por eso muchas veces pasa que las hacen y, o por eso, como digo, quedan todo ahí nomás, entre ellos nomás, y no prefieren no hacerlo tan, no expandirlo para que no sea tan mediático, como dicen. Ayer, aparte de ser ese día, también fue el Día Internacional del Hombre y el Día Internacional del Inodoro. saliendo un poco del tema porque me parece que es medio shockeante. Le hicieron revelancia el Día del Hombre al inodoro, más que nada, porque con quién no usa. Tengo una vuelta, habríamos hecho una noticia sobre el inodoro. ¿Y a quién le importan los hombres entonces? Y así mucho hombre no lo han saludado, así que por eso como que porque dicen el hombre no hace nada, todo hace las mujeres. Por eso. La otra vez, ayer, ejemplo, estaba leyendo que como una publicación que hablaba y decía que ¿cómo? Porque a las mujeres se la saluda y es de mucha relevancia el Día de la Mujer, pero el Día de la Mujer tiene que ver con algo histórico. Y dicen, y bueno, pero si el Día del Hombre también tiene que ver con algo histórico, las ganas que tienen de molestar y querer ser el centro de atención históricamente. Uh-huh. Feliz día, Alexis. Bueno, fue ayer. Sí, ayer no me saludó, hasta ayer me la saludó hoy. Ey, te saludé. No te presté atención. Porque estás jugando con el celular todo el día. Prácticamente. También. Prácticamente estoy con el celular. Bueno, jugando los jueguitos. Ajá. Como recién. En la pausa. Estaba en la pausa, estaba con el celular. La patrona. Pero decía que el celular no dejaba el celular. ¿Quién no usa el celular? El celular se usa para todo hoy en día. Pero vos vivís jugando a los jueguitos. Y bueno, pero no solo jugando a los jueguitos, sino que lo uso para todo, o sea, el celular. Lo uso para escuchar música, las redes, todo. Hasta que no me ande mal el celular, ahí sí. A molestar a la vecina. Sí. A molestar a la vecina al lado, dijo. Seguimos entonces con un poco de noticias. Sí, sí, vamos. Entonces bueno, Seguimos con la noticia de los camioneros pedirán un bono de fin de año de 20.000 pesos. Y ahí lo comento mejor. El secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, dijo que algunas empresas ya firmaron el acuerdo y que otras lo terminarán por hacer. El secretario adjunto del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, afirmó este martes que pedirá un bono de 20.000 pesos para fin de año. Según dijo, el pago salarial algunas empresas ya lo firmaron y agregó que cree que otras lo terminarán por hacer. Nuestra organización gremial, para compensar el desfase que hubo, va a pedir un bono de 20.000 pesos para fin de año, así los trabajadores no siguen perdiendo, declaró la FM la patriada. Pero con algunas empresas ya firmamos y con otras creo que para fin de año estarán listos. Apuntó al sindicalista al indicar que siempre se pide ese bono. Es lo que acabo de decir. Sí, que igual lo que yo también decía, que siempre que

lo hubiese pronunciado Macri. Vieron que Macri tiene como problemas para modular, para reañernando. Sí, habló. Te sale lo mal gato, normal. Sí, así que. Entonces, como que se fue una mentira. Como diría un éxito de ella, que. Como tu vida. Sí. Que así siempre que... ha sido una mentira. ¿No? Ajá, una así una que... vulgar y estúpida mentira. ¿Dice así? Entonces, como que su apellido sigue siendo Lynch. Entonces... Así que dijo: atención, querida gente de Twitter, tengo algo para contarles. Y bueno, ahí contó. Me voy a llamar de otra forma. Así que ahora es Valeria Ninch. Valeria Ninch, entonces no es mentira, se lo cambió. Se lo cambió, sí, sí. Dice: me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme. Y voy por mucho más. Si lo hizo Madonna, ¿por qué no lo puedo hacer yo, no? A partir de ahora soy Valeria Ninch, a puro rock. ¿Ah? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Se cambiarían el apellido o dejarían su apellido? Yo no estoy conforme con mi apellido. ¿Te gusta tu apellido, Aldana? A mí es muy cortito y escribí rápido. A mí me gusta el apellido de mi mamá. Bueno, pero podés utilizar el apellido de tu madre, ¿no? Hoy pero día... cuesta mucha plata para cambiarte el apellido. No, pero no es cambiártelo, ¿no? Se lo agregás al apellido paterno, sí. Le agregás... Mi hija tiene los dos apellidos. Buenísimo, ¿no? Eso es un derecho que se fue conquistado hace poco relativamente, ¿no? Algo que se puede hacer también ahora, se puede usar el doble apellido. Aparte ahora se puede usar el apellido de la madre primero y después el del padre, que antes no pasaba. Que antes tenías que sí o sí primero el del padre y después el de la madre. Claro. Bueno, claro. Hace poco se cambió eso y ahora se puede poner como vos quieras, digamos. Lo voy a cambiar. Está muy bien. Yo la verdad debo admitir que me cambiaré mi apellido solamente como para que pegue con mi nombre y mi segundo nombre. Porque como que mi nombre y mi segundo nombre pegan y mi apellido no pega ni con moco a todo eso. Por una cuestión estética, digamos. Uh-huh. ¿No? Como, bueno, como hacen los artistas justamente, ¿no? Que se ponen un nombre artístico justamente. Por eso, justamente para... como para no llevan el nombre de ellos, sino como que tienen un nombre artístico y bueno, pero Valeria Ninch ahora aunque cambió, es como que cambió la L por la N, ¿no? Es más difícil, ¿no? Valeria Ninch, uno como que ya tenía la fonación preparada como para la L, para sí. Poner ahí un Lynch, pero le sale el Ninch. Yo me acuerdo que cuando era chiquita quería que como mi nombre y mi segundo nombre empiezan con A, quería el apellido de mi mamá porque es con A. Entonces quería todo que empiece con A. ¿Y sos la primera ahí cuando toman asistencia? Sí. Claro. Pero igual era la primera. A mí me pasaba con el apellido de mi mamá. Mi apellido, que es el de mi papá, está con la B. En cambio el apellido de mi mamá... es con la C, entonces más o menos un poquito más tardaba. Y gracias a que tengo el apellido con la B, casi los últimos años de secundaria terminé siendo la primera en la lista porque no había nadie con apellido con A. Entonces siempre era yo la primera de las mujeres. Y bueno, a mí mientras decime Moreira me decían Morelo. También pasa escuela, que se te confunde. Yo, ¿quién es Morelo? Y Morelo, decían. Mientras decís Moreira decían Morelo. No, sí, yo también lo mismo por el tema de mi apellido que con la A, así que... bueno, había otro chico que siempre tenía estaba primero antes con la A, así que bueno, ya era el segundo igual. No es por ser con la A, viste, por ahí que hay más también con la letra que empieza con la A, y pero estoy conforme con el apellido. Pero bueno, es algo que se puso ahora de moda. Yo tenía una compañera, mi apellido es Bye. Y mi compañera era Baez. Y a veces se confundían y decían, en vez de decir mi nombre con Baez, decían el nombre de ella. Y así. Es malo y es feo cuando pasa eso, cuando confunden la asistencia. Capaz que faltó una y terminan confundiendo la asistencia. Suele pasar. A mí me pasaba porque yo tenía mis compañeros que eran hermanos. Como tenían el mismo apellido, capaz que ponían a uno con el coso. O sea, tomándolo mal. Sí. Si tomaban mal la asistencia así rápido, capaz los confundía, pero si vos los veías era como que uno era bastante grande y bastante alto y el otro era bastante flaquito y era como que no es fácil confundirlos. ¿Y el tuyo, Javi, Alfaro? Yo tengo dos apellidos. ¿No será García? Pero es García. García y Alfaro. Yo tengo los apellidos de mis abuelos, ¿no? De mis abuelos paternos. Y tuve un problema porque yo a mi hija le quería poner el apellido de su madre. Sí. Entonces iba a quedar García, Alfaro y el apellido de Julieta, que es Cacciatore. Y no se puede poner tres apellidos. Ya no. Entonces tenía que recortar mi apellido, que es así, un apellido compuesto. Por un berretín de estos abuelos míos, que no sé qué abuelo o tío abuelo, no podía tener hijos. Entonces, como le dijo a mi abuela, mira, vos a tus hijos tenés que ponerle los dos apellidos para que no se pierda el apellido. Igual, hay un montón de Garcías y Alfaros por el planeta, así que... Igualmente vos, lo que vamos es que vos en lista de, suponete, escuela o cosas así, siempre terminabas con la G, ¿no? Con la A. Con la G, sí, estaba ahí en el medio, por ahí. Ah, bueno. Bueno, sí, por sí. lo menos... No, bueno, porque como sos García Alfaro. Claro, ahí en cuenta la G con la A, claro. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces a esta señora que se cambió el apellido. Sí, que hizo revolución con el tema del apellido, así que. Entonces. Escuchamos a Valeria. A Valeria Ninch. Me das cada día más. Más, más como el partido de. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Más tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el trigal. Por esa forma tierna que tienes de amar. A mi lado siempre tú, al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme? Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Noticias del deporte. La comunicación te resuena. Y vamos a hablar del deporte, chicos, ¿no? Vamos con la noticia del deporte. Lo que dejó la selección. Porque recordemos que este fin de semana no hubo fecha del torneo, hubo fecha FIFA. Jugó Argentina, jugó dos partidos, jugó con Brasil, le ganó 1-0 y empató con Uruguay 2-2. Eso nada más es para... Bueno, con Brasil jugó una copa, hubo una copa de por medio, ganó 1-0 con gol de Lionel Messi, que Lionel Messi volvió a jugar en los partidos de fecha FIFA después de su suspensión. Y contra Uruguay fue un 2-2. Bueno, y eso fue lo que dejó de fecha FIFA. Así que bueno, una victoria y un empate para el Scaloni. Después se verá si se sigue o no se sigue. Hay que ver qué pasa con eso. Vamos a ver si es que sigue y si es que no sigue. Igual ya después hay que ver cuando empieza la eliminatoria si es que se pone un nuevo DT o si sigue Scaloni. Hablando de DT, saliendo del tema de fecha FIFA, recordemos que Maradona renunció. Sí, dejó de ser... dejó de ser DT de Gimnasia de Grima La Plata. No se llegó un acuerdo por el tema de que Pellegrino, Gabriel Pellegrino, tenía que postularse a la presidencia para ser presidente de vuelta, pero no van a haber otros candidatos. Y esos candidatos que están para ser presidente de Gimnasia, él prefirió no renunciar. Igual ya venía diciendo que no iba a estar, como que iba a renunciar, pero igual, o sea, supuestamente, o sea, resumiendo lo que dijiste vos, es que Maradona se va porque a Maradona lo llamó Pellegrino. Sí. Entonces se va por eso, porque no se quiere aliar con otro presidente, con un presidente nuevo. Ajá, por eso. Que hablando de eso y yendo al fútbol masculino, al fútbol femenino, su ex mujer, Rocío Oliva, que de hecho es la DT de Gimnasia del fútbol femenino, le soltó la mano a Maradona y ella va a seguir siendo DT. Así que bueno, eso es lo bueno. ¿Y entonces vamos al fútbol femenino? Sí, sí, pues como debido a que no hubo fecha de hombres, que bueno, sí hubo el fin de semana fecha de mujeres. Lanús le ganó 3-0 a Villa San Carlos. La Guay Urquiza le ganó 5-0 a SAT. Defensores de Belgrano perdió contra Platense 2-0. Y Independiente ganó 5-2 a Excursionistas. Rosario Central 3-1 contra ganó 3-1 al Porvenir. Estudiantes de La Plata, el equipo del que hablábamos recién, Boca le ganó 5-0. San Lorenzo le ganó 2-1 a Racing. Huracán cayó 4-1 contra River. Así que, bueno, Boca Juniors con 24 puntos, San Lorenzo con 19, River 18, Guay Urquiza 15, Central 15, Independiente 15, Gimnasia... Independiente 12. ¿Sí? Dijiste 15. Bueno, gracias por corregirme, 12 con Independiente, le sumé 3 puntos a Independiente, le agregué 3 puntos. Gimnasia de La Plata 11 estudiante 11. De La Plata 11. Sí, así que bueno, eso son lo de el fútbol femenino. Eso fue lo que dejó el fútbol femenino y lo de la fecha del torneo vuelve este fin de semana, así que vamos a ir repasando un poquito de los partidos que quedan por venir. Empieza el sábado 23 de noviembre. Huracán contra Central Córdoba, Defensa y Justicia Lanús. Atlético Tucumán San Lorenzo. El domingo Boca Unión. Gimnasia Arsenal, que Gimnasia dirige Mesera y Arnaldi. Son de interino. Contra Arsenal. Banfield Vélez, Talleres Racing. Sigue el lunes. Colón Estudiante. Colón en condición de local. ¿De local? Sí. Contra Estudiantes, Patronato, Godoy Cruz, Argentinos, Newell que juega en condición de visitante, y Central de local contra el Docivi. Así que bueno, recién el lunes juegan los equipos de la ciudad y bueno, River juega. Recordemos el sábado, que no juega, que se suspende, que el partido de River por la fecha se suspende, que es contra Independiente. ¿Por qué se suspendió, Alexis? Porque juega la final contra Flamengo en la de la Copa Libertadores. Hablando de eso, estuve viendo que hay un hincha de Flamenco que ya se tatuó que Flamenco va a ser ganador de la Libertadores de este año. Y o por lo menos de lo que se está circulando en redes. Vamos a ver lo que pasa. Así que bueno, River ya está rumbo a la final, ya está allá, así que es el sábado a las 8 en Perú. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo quedó la tabla de posiciones? Hay 3 punteros, eso me acuerdo. Va Boca con 25, Lanús 25, Argentino 25, River 24, Racing 24, Vélez 22, Estudiante 22, Atlético Tucumán 22, Newell 21, Independiente 20 y Central 11º con 19. Así que. Entonces, como dije, hay tres punteros en el fútbol masculino: Boca, Lanús y Argentinos. Así que bueno, eso fue todo por las noticias del deporte. Así que bueno, vamos con música. No, vamos a ir ya cerrando el programa, listo. ¿No? Sí, o sí, sea, porque ya estamos. Ya justo llegamos a la hora. Podemos ir. Acá vuelve nuestra cortina habitual sobre la que siempre improvisamos nuestro programa. Así que bueno, agradecemos a Juan Carlos Rodríguez, que es nuestro presidente, que nos dio este espacio. A Ramiro, nuestro operador, que nos ayudó. Que nos sigue haciendo el aguante como siempre. Y sí, acá estamos, ¿no? Excedió ya 5 minutos de la hora. Sí. Así que bueno, esperemos que se escapen del calor, no caminen por el sol, porque la verdad que va a seguir la temperatura, va a seguir hasta el 35 grados hasta las 9. Como a las 9 de la noche también va a seguir el calor. También recordemos, bueno, aparte de dar gracias a Radio Rebelde, también recordemos que pueden escuchar Poner la Pava de lunes a viernes de 7 a 12. En esta misma emisora. ¿Conducido por quién? Por Juan Carlos Rodríguez y Santiago Garat. Y ¿cómo se llama? Calipari, el gaucho Calipari. Y no sé si hay alguien más. Y así que bueno, entonces así lo dejamos, de que con el próximo nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con un programa cargado de noticias y cosas para debatir. Así es. Y siguiendo un poquito con la columna deportiva, veremos quién sale campeón entonces. Si sale Flamenco, como dijo el hincha. O si gana River y el hincha se va a tener que, no sé, cortarse la piel. Así que vamos también a ver cómo les fue al equipo de la ciudad, también a los equipos de Santa Fe y a los más grandes. A los 5 más grandes. Bueno, 4 porque River no juega. Uh-huh. Así que bueno, lo dejamos con música para cerrar y esto es por todo. Esto fue la comunicación personal. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Mostaza PPP. Lo dejamos con un poco de cumbia. Hasta el miércoles entonces. Chao. Mostaza. Desde que amanecí.